Ahora de software de residir en la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Puedes presentarte nuevamente? Porque no, estaba grabando, discúlpame. Mi nombre es Gustavo Altieri, soy uno de los tres socios de la compañía. Coexisten básicamente es un desarrollador de páginas web, un constructor en donde una empresa, un comercio, un profesional puede encontrar la manera muy fácil de hacer su tienda, su página web, en simples pasos para vender actualmente en 5 países, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú y en México. ¿Bien? Es un desarrollo impulsado, creado por Maya Cordero, que es una desarrolladora recibida en la Universidad Tecnológica Nacional. Básicamente lo que hace Coexisten es ayudar en la transformación digital a los profesionales, a los emprendedores de todos estos países. ¿Cómo es desarrollar una empresa en la industria del software? Quizá a diferencia de otras industrias, en términos de condiciones de cómo se trabaja, del ambiente, de las oportunidades. Bueno, a ver, en el caso nuestro, Coexisten tuvo un proceso de desarrollo. Las empresas de tecnología a veces, lo que a diferencia de otros negocios o de otros modelos de negocio, por lo general la persona arma un negocio y comienza a vender al poco tiempo, a la semana, al mes, a los dos meses. Las empresas de tecnología pasan meses, años desarrollando un producto, después tienen un producto mínimo viable que básicamente es un producto de prueba y recién después tienen un producto que pueden salir a comercializar. La realidad es que ese proceso de desarrollo del producto muchas veces hace fracasar el negocio porque necesitas tener un respaldo financiero importante para poder bancar toda una estructura durante tanto tiempo. En nuestro caso, lo que nos dio la posibilidad de poder hacerlo fue que hemos ganado premios al principio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después en la ciudad de Santiago, en Chile, dos veces, y después también acá en la República Argentina. Y eso, bueno, fue generando, traccionando ingresos hasta que dio la posibilidad de que el producto esté en condiciones de comenzar a comercializarse. Y así empezó a crecer. Es muy complejo el negocio, porque muchas veces se fracasa por este bache en el cual pasas mucho tiempo desarrollando algo que lo pones a la venta después. Por eso es que es muy importante que las industrias de economía del conocimiento tengan mucho apoyo, especialmente los primeros 7 años de desarrollo. Recordemos modelos como Mercado Libre, que hoy uno lo ve y está muy contento de lo que hace. Mercado Libre en los primeros 7 años generaba pérdida, perdía plata. Es decir, no tenía ganancia, no le alcanzaba a pagar los gastos de los sueldos y lo que ganaba. Y hoy es lidera como la empresa más grande de la Argentina. Pero si en ese momento el creador, Marcos Galperín, no hubiera tenido el respaldo financiero que él consiguió por fondos propios o porque tuvo la capacidad de involucrar inversiones importantes, esa empresa no hubiera estado y hoy quizás tendríamos un Mercado Libre, pero de una empresa extranjera, ¿no? Entonces, básicamente es muy importante que la industria sea acompañada, especialmente en sus inicios. Después ya cuando la empresa crece, se hace robusta, tiene muchos clientes, muchos empleados, un producto ya establecido y probado, ya la realidad es que ahí uno se puede quedar muy tranquilo de que difícilmente se pueda caer. ¿Cómo es en esto que me decías, el discurso que se escucha mucho últimamente en redes sociales o incluso en noticieros de vení a hacer un curso de 6 meses, aprendí a programar y vas a empezar a ganar en dólares, ¿no? No sé si estás de acuerdo que hay cierto discurso que habla así. ¿Cómo lo ven y cómo impacta de alguna manera a la empresa? Bueno, a ver, lógicamente que la palabra dólar, la palabra estudiar 6 meses, son esas palabras que la gente quiere escuchar. Los chicos quieren escuchar eso, ¿no? Voy a ganar en dólares, voy a poder viajar al extranjero, Pero la realidad es que quienes ganan en dólares son muy pocos, son cuadros técnicos importantes, seniors, son personas que a veces tienen más de 10 años en la industria. Nadie empieza ganando en dólares, es una tontera pensar que uno empieza ganando en dólares. La realidad es que la mayoría de la gente gana en pesos, gana poco, aprende, pasa los primeros 2 o 3 años en un estatus de junior, después pasa a ser un semi-senior, con mucho esfuerzo. Si logró poder entrar en una de las grandes empresas de software, puede formarse y crear un currículum, una experiencia, y recién después poder empezar a soñar con sueldos en dólares. Cuesta mucho, no es tan simple, pero se puede, obviamente. Un curso de 6 meses te puede sacar, te puede generar una salida laboral, pero lógicamente quienes hacen una carrera de ingeniería, quienes hacen una carrera más fuerte, tienen mayores oportunidades. Pero igualmente hoy la formación, la educación está muy a disposición, es decir, se puede aprender mucho por internet, y muchas veces una persona puede ser muy capaz, muy apta, y quizás no es un ingeniero recibido en el IDBA o recibido en la UTN. Lo más importante es tener mucha perseverancia, mucho carácter, mucha perseverancia desde el punto de vista de que siempre las barreras técnicas son muy complejas y uno las tiene que enfrentar solito y las tiene que ir superando solo. Y la realidad es que en la industria nadie te va a enseñar nada, vas a encontrar alguna que otra persona que te va a orientar un poco, pero nadie te va a enseñar la fórmula del conocimiento, porque lógicamente eso tiene que ver con derechos de autor, con desarrollos muy importantes. Las empresas no te van a enseñar cómo hacer un desarrollo. Eso lo tenés que sacar vos. Y bueno, pero todo se puede hacer. Es esfuerzo. Está bueno, tenemos miles de nuevos estudiantes jóvenes que se involucran en la industria. Eso nos da la posibilidad de incorporar nuevos integrantes en la industria. Pero bueno, eso es un comentario. Después de ahí se va achicando hasta que queda un grupo, ¿no? Y bueno, y de ahí obviamente la industria sigue creciendo. Bueno, muchas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a usted.